chacarerita, yo quiero bailar y poderte tener chévere, muy cerquita de mí, sabroso, y tu boca besar chévere, con mi loca pasión, sabroso. Cuando meneas tu caderita, mi negra me haces estremecer, tu cuerpo suda y mi ser se agita y quisiera amarte hasta enloquecer.